En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Enseguida contenidos que les interesan y que afectan a personas y empresas, como venimos contando desde los últimos 13 años. Antes, el comentario de todas las semanas, hoy sobre la comunicación y la gestión de personas. La Asociación de Directivos de la Comunicación, DIRCOM, presentaba esta semana en el Ateneo de Madrid la vigésima edición de su anuario de la comunicación. Se trata de una publicación referente de los profesionales del sector y que nos da, queridos amigos, queridas amigas, la oportunidad de, bueno, de otras cosas, de saludarnos los hombres y mujeres de comunicación, reflexionar y aportar referencias en torno a la comunicación en directo. En las jornadas se escucharon muchas opiniones de DIRCOM, que realizaron un repaso de la función. En estos 20 años fue un placer también escuchar a mi director de tesis, el catedrático Javier Fernández del Moral, fundador de DIRCOM, y otros muchos colegas sobre los hitos y las nuevas tendencias. De todas las sesiones, les quiero destacar en este comentario de hoy cómo las personas de dentro de la organización, es decir, los empleados, juegan un papel cada vez más decisivo en la comunicación, evolucionando el mensaje interno. También destaco cómo los DIRCOM cada vez más se relacionan con los directivos de gestión de personas en las organizaciones para construir marca juntos. Se influyen, aportan, analizan y miden los intangibles como valor ante la organización. Estamos en los tiempos que ambos roles deben hablar de contenido. Y mucho más contenido que transmita cultura interna y posibilidad que los empleados participen con sus opiniones y su emocionalidad desde la comunicación interna. De lo contrario, tendremos que decir que no comunicar de esta forma también puede comunicar. Y en esa mesa estaba el fundador de DIRCOM, don Javier Fernández del Moral, que tengo en línea a esta hora en el comienzo del foro de los recursos humanos. Querido profesor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. 20 años son muchos años. ¿Cómo ha evolucionado la comunicación? ¿Estás de acuerdo con este comentario que yo hago? Estoy muy de acuerdo. Sabes que estoy bastante de acuerdo en general con casi todos los comentarios que haces, pero en este caso los 20 años, hombre, es un comienzo, ¿eh? Como el tango, no es nada. 20 años no son absolutamente nada. Este es el comienzo de un desarrollo extraordinariamente fulgurante de la comunicación aplicada. Comunicación aplicada, que es el instrumento, sin duda, del siglo XXI. Y ese gesto de celebrar el número 20, el ejemplar que de alguna manera representa 20 años desde su fundación, desde su nacimiento como instrumento de los directores de comunicación, pues no está expresando más que una intención de desarrollar para el futuro unas estrategias que sean auténticamente eficaces, ¿verdad? Unas estrategias, Javier, una última cuestión, que cada vez más miran hacia afuera, lógicamente, pero que influyen hacia adentro, ¿no? Bueno, no, claro, la comunicación cada vez es más integrada e integral, ¿no? Eso empezó a plantearse hace ya pues 10 o 15 años como una cosa exigente por la propia naturaleza de la comunicación, pero en este momento es una prueba, es una absoluta evidencia, ¿no?, que la comunicación no puede en absoluto abstraerse de su condición de integral, y la comunicación interna, la comunicación intermedia y la comunicación externa son tres formas de manifestarse una misma intencionalidad, de transmitir intencionalidad, que lógicamente tiene que ver con las maneras de actuar, ¿no? No solo con la buena intención, ¿no?, sino también con la acción, ¿no?

Bueno, pues lógicamente uno de nuestros procesos claves es el acompañamiento del negocio, al negocio en el proceso de internacionalización. Bueno, lo que estamos trabajando es unas políticas de expatriación pues mucho más flexibles, orientadas a satisfacer las necesidades de los empleados. Bueno, hemos puesto en marcha un centro que lo denominamos Global Mobility, que presta toda la asistencia, programas de sensibilización y desarrollo de know-how local. Con respecto al talento global, pues lo que estamos haciendo es potenciar y mejorar, bueno, pues todo lo que es nuestra imagen de marca, y en ese sentido pues tenemos programas para atraer y retener el talento a nivel internacional, porque cada día está claro que el talento hay que buscarlo a nivel internacional, buscando, bueno, pues los perfiles que sabemos que nos hacen ganar ofertas. En ese sentido tenemos pues una serie de posiciones clave, nos acompañamos lógicamente en este camino de consultoras y de asesorías que, bueno, pues nos facilitan todo este despliegue internacional que en una empresa pública como Ineco pues la verdad que tiene es bastante relevante, ¿no? ¿Se puede ser en Ineco, y eso va a nuestra tertulia, se puede ser emprendedor dentro de una organización, en tu opinión, Jorge? Bueno, yo creo que cada vez más. En ese sentido, bueno, pues nosotros sí que estamos potenciando mucho todo lo que es la innovación. Casi un 3% de nuestros beneficios se invierten en innovación, y cada vez más pues potenciamos lógicamente lo que es el emprendimiento dentro de nuestra organización, pues porque es el presente, ¿no? Ya no hablamos ni siquiera de futuro, es el presente de las organizaciones. Y eso es importante, lógicamente. ¿Alguna pregunta más para Jorge, Mónica, Juanjo? Bueno, luego en la tertulia tendremos tiempo, pero así directamente para Ineco. Bueno, pues en todo caso, vamos a, si te parece, Jorge, vamos a integrarnos en la tertulia, donde me gustaría que hablásemos de emprendimiento, contando con las personas que están, bueno, pues a tiempo total en las organizaciones, pero que también hace falta esa actitud de emprendimiento interno, por lo menos eso me dicen muchos directores de recursos humanos. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Con Jorge de San José, Torija, director de Recursos Humanos de Ineco en la tertulia, con Ángela Redondo, directora de consulta, con Juanjo Barbado, manager de Adoc Executive Share, y con José Antonio Cadazo, que ha estado con nosotros, y con todos ustedes, que son la clave del Foro de los Recursos Humanos, y que siempre agradezco que estén ahí detrás y apoyándonos en la radio, en internet, en todos los lugares donde vamos. Yo hoy quería hablar de intraemprendimiento. Y para hablar de intraemprendimiento, vamos a centrarnos primero en el emprendimiento. Gente que sabe, gente que practica, gente profesional, es la que se pasa por esta tertulia del Foro de Recursos Humanos y recién aterrizada de Boston, lo cual agradezco muchísimo. Yo he querido hoy que esté con nosotros Mónica Martínez Montes, que es vicepresidenta de la Fundación Ricci, con sede en Estados Unidos y en España. Y me dice, de momento. Querida Mónica, muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, pues cuéntame en primer lugar, para situar a nuestros oyentes, la Fundación Ricci, ¿de qué estamos hablando? Porque hemos investigado y hay mucho nivel y también mucha influencia en torno a tu fundación. Muchas gracias. Bueno, la fundación es de todos, especialmente del fundador. La Fundación Ricci es una fundación cuya misión es ayudar y mejorar el pronóstico de los niños con cáncer. Lo que ocurre es que este es un modelo absolutamente disruptivo el que tenemos, tanto es así que el año pasado la Casa Blanca nos ha reconocido como una de las 100 non-profits más innovadoras de Estados Unidos. Y esto es debido a que todo nuestro modelo de financiación está directamente relacionado con el nuevo sector de impact investment y no relacionado con el concepto tradicional de caridad. Porque nosotros creemos que nuestra misión es lo suficientemente importante como para que sea autosostenible, y apostamos firmemente por la autosostenibilidad. Con lo cual, somos una fundación de emprendedores, de intraemprendedores, que hemos creado unidades de negocio social dentro de la fundación que financian nuestra misión. Emprendimiento social. Emprendimiento de impacto. De impacto. Porque en España se entiende el emprendimiento social como algo de non-profit. Uh-huh. Todo lo que nosotros hacemos es for profit, excepto nuestra misión con los niños. Todo el dinero que generamos va dedicado 100% a los niños con cáncer. Mónica Martínez es cofundadora también y vicepresidenta de la, yo diría que la única, ¿no?, Asociación Nacional de Empresarios Españoles en Estados Unidos, USEC, uh-huh. Y hizo parte del comité de dirección también de ONO, directora general y creadora de la Fundación de la Innovación Bankinter y directora también de División de Banca Online y Business de este banco. ¿Por qué fuisteis seleccionados por la Casa Blanca en 2015 como una de las 100 profit que decías más innovadoras de Estados Unidos? Pues por nuestro modelo de financiación disruptivo. Somos una fundación, es decir, sin ánimo de lucro, donde estamos absolutamente encajados dentro del sector de inversión de impacto. Y esto de que nosotros financiemos toda nuestra obra social generando nuestro dinero con unidades de negocio con impacto social, pues es algo que se valora muchísimo en Estados Unidos, porque además, en el caso de Boston, solo en el año 2015 uh-huh. Este sector ha movido 6 billones de dólares y crea uno de cada 5 puestos de trabajo en esta ciudad. Uh-huh. Lógicamente, para hablar de lo que yo quería hablar, hemos tenido que primero preguntarte todas estas cosas, porque estamos hablando del emprendimiento y de eso conocéis muy bien. Pero conoces muy bien Estados Unidos, conoces muy bien España, los departamentos de personas, de dirección general. Enorme diferencia, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, primero es una cuestión de cultura y luego una cuestión de regulación. En el caso del sector de non-profits y luego en el caso de las empresas es una cuestión de cultura. Uh-huh. ¿Cuál es el huevo y la gallina? Pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el punto de intraemprendimiento, que es lo que nos ocupa en esta tertulia, en esta sección de la tertulia, en Estados Unidos se da por hecho que sus empleados y sus unidades de recursos humanos y de talento tienen que potenciar el intraemprendimiento. Es algo que se da por hecho, efectivamente. Luego, cuanto al tema de financiar todas esas actividades o nuevas iniciativas que generan los empleados, también se da por hecho que la financiación no tiene que venir directamente de la empresa, sino que el intraemprendedor, con el apoyo de su empresa, tiene que encontrar esa financiación en el mercado. En España, el intraemprendedor, pues a veces, según la cultura de la empresa, no ha sido mi caso. Yo he sido muy feliz 20 años en un banco en el que me ha dejado intraemprender durante 20 años. Pero sé y conozco muchos casos de que el intraemprendedor puede hasta resultar incómodo y ahora ya se empieza a valorar, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿quién financia la nueva iniciativa del intraemprendedor? Entonces, en ese sentido, la Fundación tiene programas específicos para grandes empresas, para universidades, para instituciones, para ayudar a los responsables que tienen que potenciar y gestionar ese intraemprendimiento, pero que sea un intraemprendimiento que permita al talento desarrollarse uh-huh. y que sea sostenible dentro de la empresa. ¿Estáis de acuerdo? Preguntas, reflexiones, Ángela. Sin duda, absolutamente. Es más, creo que la tendencia a futuro es que cada vez más tengamos intraemprendedores en todas las organizaciones. Hace poco, charlando pues con una consultora importante dentro de las Big Four, comentaban precisamente eso, que hablaban de libertad responsable, que me parece un concepto maravilloso. Realmente la empresa, tu compañía te financia en tu proyecto y tú, en contraprestación, tienes la capacidad de tener esa libertad para aportar a tu organización. Si las compañías cada día más estuvieran llenas de intraemprendedores, estoy convencida que tendrían muchísimos mejores resultados. La tendencia tiene que ser esa. Las personas cada vez más queremos tener esa libertad, me parece. Es mi opinión. Y además, solo por añadir, es muy importante ese cambio de paradigma cuanto a la sensibilidad de las empresas para potenciar y mimar al intraemprendedor, pero volvemos a tenemos que madurar el tema de cómo financiar esa nueva iniciativa. Estoy de acuerdo. Sin duda estoy de acuerdo con las dos. Sí que es cierto, identifico quizá un problema al hilo de lo que ya comentaba tanto Ángela como Mónica, que es ya no solo la financiación de esas iniciativas, que es precisamente ese choque cultural, esa resistencia al cambio, que existe habitualmente en las organizaciones cada vez que surge una idea novedosa o cada vez que hay algo que se sale de la norma no escrita o bien escrita, ¿no? Eso es un plano donde también habría que luchar y donde hay que poner foco en cómo traccionar esos cambios, cómo hacer que la organización permita que ese intraemprendedor pueda desarrollar su talento y su iniciativa. Pero créeme, eso es top-down en una empresa. Es decir, es el líder. Yo he sido 20 años muy feliz intraemprendimiento gracias al líder de la empresa. Uh-huh. Es el líder el que tiene que cuidar, identificar y con la estructura de recursos humanos, gestión del talento, etcétera, darle alfombra roja a esos intraemprendedores. Eso es. No es botón up, Jorge, es top down. Yo creo que efectivamente, Mónica, es un tema mayormente cultural, ¿no? Yo creo que en las organizaciones pues es algo novedoso que está costando, digamos, un poco todo lo que es la implantación. Pero a mí, Mónica, me gustaría, no sé si nos puedes contar brevemente algún ejemplo concreto de ese intraemprendimiento, bueno, quizá los casos más emblemáticos o más significativos que hayáis podido tener dentro de la fundación. Bueno, de la fundación, la propia fundación es una startup. Lo que pasa es que es una startup que está movilizando iniciativas de alrededor de 50 millones de dólares, ¿no? Por el hecho de estar en Estados Unidos, porque aquí la regulación no lo permite para el sector de las fundaciones. Entonces, que una fundación tenga un discurso, esté posicionada en el mundo de inversión para fomentar, empezando, que ya los propios participantes o responsables de la fundación, todos son emprendedores o intraemprendedores. Por ejemplo, el programa de emprendimiento social o de impacto dentro de la fundación, que es una de las unidades de negocio social, está compuesto y liderado por intraemprendedores de la fundación. Y la fundación, nosotros lo que hacemos es darle toda la estructura, estrategia, apoyo y medios para que estos intraemprendedores lleven a cabo lo que está siendo a fecha de hoy la unidad de negocio más importante de la fundación. Porque hemos empezado con un programa de inmersión en Boston para dar salida a todo ese talento de emprendedores que hay en España y que les falta oxígeno cuanto a financiación y tamaño de mercado, pues para que tengan acceso a esa financiación y a ese mercado en Estados Unidos. Pero es que han ido en un año a tener programas específicos para grandes empresas de intraemprendimiento en España, con las best practices y colaboración de MIT y Harvard en Boston, a ayudar a las universidades públicas en España, programas específicos para que puedan hacer fundraising y no dependan tanto del dinero público. Es decir, y esto es una iniciativa de intraemprendimiento de la fundación. Sí, nos queda mucho escuchando a Mónica, pero estamos aquí para cambiar. Por eso tratamos en este programa y lo hablamos desde el punto de vista de personas, que son las que tienen que transformar, porque los CEO y los directores generales, por lo menos con los que hablamos, hablamos de muchas cosas, pero quieren hombres creativos, quieren hombres innovadores, hombres y mujeres en las organizaciones, y eso se hace desde abajo, independientemente de los líderes, también surgen, se fichan, pero surgen desde abajo. O hay, Juanjo, algún directivo que os llama y dice, queremos un líder, ¿eh? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Quién le pide líder? El top. Claro. Sí, depende del perfil del top. Es cierto que depende mucho de las empresas. Ahí tenemos tanto compañías grandes como pequeñas, y es cierto que cambian bastante las necesidades. Es tan frecuente encontrar una empresa que efectivamente recurre a nosotros como proveedores para buscar un líder, luego con las características, competencias, etcétera, se definan, como aquellas compañías que lo que van buscando es alguien con lo que llamamos el potencial, ¿no? El potencial de desarrollo, esa persona más joven, que es algo que a veces habría de plantearse. ¿Hasta qué punto una persona tiene potencial? ¿Tiene un fin el potencial en función de la edad? Es decir, el potencial llega hasta los 35, 40, 45. Entonces acaba el potencial y esa persona deja de tenerlo, ¿no? Pero es verdad que las compañías a veces, normalmente viene desde el comité de dirección, nos piden pues no solo líderes, nos piden o gestores o líderes o gente innovadora o gente con flexibilidad o gente que se quiera ir. Sí, es cierto, las necesidades de las compañías son tan diversas como sus mercados. ¿Y claro. senior emprendiendo? Que nos habla de, bueno, no es que se arrincone, pero está cogiendo valor, sí. Está cogiendo valor, sí. Se arrincona, pero está cogiendo valor, sobre todo en la visibilidad. Y somos uno de los convencidos de que, bueno, pues personas con 55, con 60 años nos pueden estar, bueno, quien quiera puede estar descansando tranquilamente, pero hay mucho potencial ahí que sirve, no sé si estáis de acuerdo, para ese emprendimiento también en las organizaciones, porque han vivido muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Absolutamente, y además es un segmento de población que específicamente en España a mí me toca mucho el corazón, porque son profesionales con una experiencia, vamos, excepcional, y que de repente el mercado no les quiere, y son personas que tienen todavía responsabilidades familiares, ¿no? Entonces, en este caso, volvemos al cambio de entorno. En Estados Unidos no te vas a jubilar, claro. Con lo cual trabajas y eres útil hasta que dejes de serlo, no por la edad, sino hasta que dejes de crear valor. Uh-huh. Aquí llega a los 50 y tienes un problema. Entonces, y estamos en esa situación socioeconómica en la que se empieza a confundir lo que es el autoempleo por una cuestión de supervivencia con el emprendimiento. Sí, sí, eso es un tema interesantísimo que acaba de sacar Mónica. ¿Qué opináis sobre eso, Jorge? Pues sí, efectivamente yo creo que el valor de las personas pues no para de crecer, ¿no? Y es un error cuando decimos, veíamos un poco las publicaciones y las estadísticas, las dificultades que tienen de acceso al empleo por los mayores de 45 años, que ahora son 44, no sé, parece que cada vez esto se va reduciendo más. Y yo sinceramente creo que el valor de las personas, como bien dice Mónica, pues es un valor que no para de crecer, y lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de ello, ¿no? Es un poco Por ejemplo, solo en el MIT hay 90 premios Nobel vivos, activos, y ninguno tiene menos de 50 años. Aquí en nuestras universidades públicas, a medida que van cumpliendo años, pues les estamos dejando a un lado. Para también dejar hueco a los que vienen. Uh-huh. Hay que encontrar el equilibrio. Pero tienen una experiencia, un valor que no deberíamos despreciar. Sin duda. Yo creo que también es aquí hay que hablar un poco de transformación. Creo que la supervivencia dentro de cada uno de los mercados, y donde hay expertos y donde hay personas con un conocimiento altísimo, depende de la capacidad de transformarse y de adaptarse a los tiempos que tocan en cada momento, ¿no? Creo que no es lo mismo los líderes o directivos de hace 20 años con los líderes de ahora mismo. La manera de enfocar a los equipos, la manera de dejarles libertad para ese emprendimiento que hablábamos antes. Yo creo que cuanto más seas capaz de adaptarte y transformar tu visión con la de la organización, más supervivencia en el tiempo y más capacidad de aportar ese valor que hablábamos, que por supuesto estoy totalmente de acuerdo, hay un capital humano detrás y un know-how que no se puede desperdiciar, sin duda. Uh-huh. Un ejemplo práctico, real. Muchísimas, yo diría que un 60% de las startups que nosotros ayudamos a prepararse para estar presente en el mercado americano son un mix perfecto entre la experiencia de investigadores de universidades, uh-huh, con el empuje y la pasión de los emprendedores jóvenes. Entonces, ahí hay un binomio que funciona en perfección, porque además se retroalimentan mutuamente. El mayor, por decirlo de alguna forma, el adulto, por decirlo de alguna forma, que todos lo son, pues el investigador que ya tiene una cierta edad, lo que reporta es esa excelencia académica y especialidad en el conocimiento. Y el joven pues aporta pues su conocimiento en las redes sociales, en todo lo que es internet, en su pasión, en que quiere hacer 50 cosas al mismo tiempo. Entonces, es un binomio que funciona, que funciona. Estamos echando la vista al intraemprendimiento y la vista con la presencia de Mónica Martínez, bueno, saboreando todas esas reflexiones que vienen desde hace unas horas en Boston. ¿Qué habéis hecho en Boston? ¿Qué te has encontrado allí? Para que lo sepan todos nuestros oyentes. ¿Qué me he encontrado? me he encontrado en Boston, pues es como si hubiera caído la mosca en la miel. Entonces, es una burbuja. Lo que pasa que tiene una densidad intelectual enorme, porque claro, cruzas la calle, estás en MIT, a dos paradas de metro está la densidad de capital intelectual es enorme, es muy cosmopolita. Y cuando tienes talento, atraes inversión. Y empiezas a crear ahí un círculo virtuoso, exponencial, que atrae talento de todo el mundo. Y a eso le añades pues que una regulación extremadamente flexible, donde lo diferente suma, no crea rechazo, donde el talento, da igual que tengas el pelo verde y tengas 70 años o 15, se te impulsa ese talento. Y lo que sí es un mercado altamente competitivo. Pues oye, hay que ser el mejor. Y a mí eso me gusta. Me gustan esas reflexiones, nos gustan esas reflexiones. Usted tendrá bien que estemos de vez en cuando nosotros en contacto, Estados Unidos, España. Estaremos encantados, Para charlar, porque nos transmite, fíjate que estamos hablando de recursos humanos en este programa y hablamos de personas, de intraemprendimiento, porque lo hacemos de una forma diferente y lo llevamos haciendo, pero no porque seamos diferentes, sino porque nuestros invitados y las tendencias buscamos cosas originales, creativas para los directores de recursos humanos, que es, Jorge, lo que yo creo que nos viene, independientemente, como decía, me decía el otro día un director de recursos humanos, independientemente de lo que me dice mi CEO, yo intento ser creativo con mi CEO y aportarle a mi director también general ideas. Yo creo que esto, desde recursos humanos, va, y utilizo una palabra de Mónica, aumentar y crear valor dentro de la organización, ¿no? Yo creo que es muy importante en nuestra función, pues, ser profesionales atrevidos, ser imaginativos, no pensar que cualquier determinados proyectos pues van a ser rechazados por la alta dirección, porque no es así. Lo que tenemos que hacer es plantearlos de forma sencilla, que sea entendible y sobre todo desde un punto de vista de la eficiencia y de la productividad. Todo, pues bueno, tenemos que un poco incidir en ese tipo de cuestiones para que los proyectos, pues bueno, se planteen y se acepten. Y sobre todo, pues estar muy alineado con los objetivos estratégicos y de proximidad con el negocio, porque es la única fórmula de que a uno en los comités de dirección pues le tomen en cuenta, ¿no? Pues yo creo que una tertulia inteligente hoy, la de Capital Radio, la del Foro de Recursos Humanos que estamos teniendo con Ángela Redondo, con Juanjo Barbado, con Mónica Martínez, nuestro invitado Jorge de San José Torija, director de Recursos Humanos de Ineco. Y a 5 minutos de irnos, ¿qué estará reflexionando hoy? Y esos 30 segundos que tiene siempre, pero productivo, Susana Cabrero. Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Fran, aquí estamos de nuevo. Y hoy vamos a hablar de gestión del talento. El placer que nos causa hacer lo que nos gusta nos conduce al talento. La organización ha de dar la oportunidad de expresar el talento, porque el placer compartido es placer duplicado. Y es la emoción del placer la que nos permite superarnos a nosotros mismos hasta alcanzar la maestría. Pues muchas gracias, querida Susana, por esas recomendaciones, esas anotaciones finales del programa, donde nuestro cronómetro está ya en la recta final. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I've spent on you. Where have the times gone, baby, it's over. Where are the plans we made for two? Con la selección musical de Katy Arcos para acabar este programa, dándole un tono también, pues, de calor. Hace mucho calor en muchos lugares de España, pero ese calor humano también que debe haber en las organizaciones con buenas ideas, que son las que trasladan nuestros contertulios. Jorge de San José Torija, director de Recursos Humanos de Ineco, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Saludamos desde aquí a todos los hombres y mujeres de Ineco. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fran, de haber podido compartir este tiempo con vosotros y, bueno, espero que no sea el último. Muchas gracias. Querida Ángela, nos vemos el miércoles pasado mañana. Eso es, no nos queda nada. La cita, repita. Fundación Lázaro Galdiano, a las 18:30 horas. Allí estaremos. Liderazgo, hablamos ahora del liderazgo. Muchas gracias por estar con nosotros, Ángela Redondo, de Consulta. Gracias, Juanjo Barbado, manager de Adoc Executive Share, por estar con nosotros. Querido Juanjo, nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Un placer, Fran. Y querida Mónica Martínez, vicepresidenta de la Fundación Ricci, bueno, con sede y en España también, Estados Unidos, de momento y en muchos lugares más. Muchísimas gracias, recién aterrizada de Boston, por hablar con nosotros con ese lenguaje, con ese tono y con ese conocimiento de intraemprendimiento que nos interesa mucho. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por la oportunidad. Muchas gracias. Buenos días. Y a todos ustedes, que sean felices. Con Rubén Gómez Rico en toda la producción y los las redes sociales, María Calzadilla en la producción. Mañana estamos con gracias a Ilunion por invitarnos a esas jornadas interesantísimas que vamos a moderar con muchísimos directores de recursos humanos. Y el jueves, bueno, iba a narrar todas las cosas donde estamos toda la semana, pero lo dejo ahí porque si no vamos a aburrir también a nuestros oyentes y no vamos a poder tomar nota de muchas cosas. El lunes, de momento, muchos más recursos humanos aquí con todos ustedes, después de 13 años con todos ustedes. Siempre les doy las gracias en cada programa. Que sean felices, buena semana, buena gestión. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.